pasa lo que pasa. Bueno, pues entonces, resumiendo para los que no están, en el momento estamos hablando de la figura del científico loco como figura tópico, literario y cinematográfico, en fin, artístico del científico loco, y cómo lo vemos por primera vez representado en Metrópolis, y cómo la figura del científico loco o no, la figura del científico profesional, es una creación del siglo XX, no existe antes. O en el sentido de Hobsbawm, que decíamos el otro día, del largo siglo XIX, es decir, empieza a formarse a partir de la década de 1880 ya definitivamente en París, en Londres, en las nuevas universidades llamadas cívicas de Inglaterra, particularmente Manchester, que es la más importante, y en los centros de investigación alemanes, la Real Academia de Ciencias de Prusia en Berlín o las distintas universidades científicas alemanas. Y poco a poco va a ir llegando a los demás países, pero bueno, pues no todos van al mismo ritmo. Entonces, y eran un poco, Azota, como los que siguieron a los alquimistas, que los alquimistas son anteriores a los científicos locos, ¿o no? ¿Cómo? A ver. Otros alquimistas, Azota, los que hacían pociones, sí, ¿no? Que trataban de... Pero eso era como hasta medio medieval, ¿no? Sí. Y eran de alguna manera, sí, trataban de hacer experimentos y sí, trataban, ¿no? Sí. Como... O sea, todos los científicos habidos y por haber, lo crean ellos o no hoy, porque los científicos, salvo rosas excepciones, no son muy dados a pensar su propia historia. Es una cosa que, ¿no? Hay, por supuesto, y en México hay muy buenos historiadores de la ciencia. Y una de las cosas que tienen que hacer es cómo se conforma a quienes hacen ciencia, si los científicos. Pero en la formación científica habitual, en México y fuera de México, pues eso de pensar de dónde venimos, ¿no? Pues no me interesa mucho. No se da, hay muy pocas materias, por ejemplo, de historia de la ciencia para carreras científicas. Entonces, lo que hay es un cambio de paradigma muy parecido al de la alquimia. Es decir, hasta, digamos, finales del 18 o mediados del 18, son filósofos. Lo que pasa es que se dedican a una rama concreta de la filosofía que se llama filosofía natural. ¿Por qué se llama así? Porque es la que investiga, la que elucubra sobre la naturaleza, la physis en griego. De physis viene física. O sea, la física es la disciplina que investiga cómo se comporta la naturaleza, es decir, el universo. La naturaleza aquí sería un sinónimo de universo. Bueno, entonces, los científicos, digamos, contemporáneos vienen efectivamente de ese cambio de paradigma en que se tienen que separar, pero todavía gente como Newton no se considera otra cosa, y de hecho su cátedra en Cambridge pues es de filosofía natural, y él se considera un filósofo, y se va a considerar así. De hecho, un filósofo y un teólogo. Newton es un teólogo quizás no muy original, pero muy empeñado, o sea, muy así, muy necio. Bueno, este es el científico loco que les decía, porque va a cambiar completamente nuestra perspectiva. Fíjense desde qué pronto, estamos en 1927, ya decíamos el otro día, esto es sucesor inmediato, directo, de los traumas de la Primera Guerra Mundial, el mundo a la vez idolatra y desconfía de sus capacidades tecnológicas. Entonces aquí tenemos una serie de símbolos que funcionan alrededor, ¿no? Ese de la electricidad, de darle la vida... En el caso de Frankenstein, a cuerpos muertos, porque de hecho eso es uno de los primeros experimentos que se hacen, ¿no? Lo que les decía de los nervios. Aquí lo que tenemos es crear ex novo a un robot. La palabra robot es interesante, porque en todas las lenguas eslavas comparten una raíz, que es rábada, rábata, que es trabajar y ser esclavo. O sea, en todas las lenguas eslavas, ser esclavo y trabajar, ser esclavo y ser trabajador, están muy cerca. Entonces, por ejemplo, en ruso, rabatnik es trabajador, pero es una de las palabras para esclavo, es rabot, o sea, robot. Aunque nuestro robot viene del checo, en realidad, pues antes no viene ahora al caso. Si vieron la película, aunque vieron un poquito, ya contábamos el otro día, el núcleo central de la trama es ese robot falso, malo y perverso, una Venus de las pieles, que toma el papel de la buena María. Bien. Detrás hay una película expresionista alemana, no de Fritz Lang, anterior, un poco anterior, una gran película que es El Golem. El Golem es una leyenda judía, de la Europa Oriental, una leyenda medieval, que resumiendo muy rápidamente, un cabalista, el gran rabino de Praga, Praga es una, era y es una, bueno, era y fue una de las grandes comunidades judías de la Edad Media, ante la amenaza a la judería de Praga de diverso tipo, inventa a un homúnculo, a un hombre artificial, casi a un robot, a base de arcilla, para defender, ¿no? Es un tipo muy grande, para defender a la judería. Este homúnculo al final toma decisiones propias, se convierte en una especie de Frankenstein, de Prometeo desencadenado. No sé si se acordarán, pero el subtítulo de Frankenstein es Unchained Prometheus, o sea, Prometeo desencadenado. Es el monstruo, el portador de la luz, que ese es Prometeo, que se independiza, que se vuelve autónomo, que ya no responde a sus señores. Que tiene conciencia. Que tiene conciencia. De hecho, a partir de febrero empezaré a asesorar una tesis muy interesante en la UNAM, que plantea en ese círculo de románticos ingleses un proto o no tan proto socialismo, y aunque no es el problema central de la tesis, leer a Frankenstein como una especie de novela casi utópica, obrerista o utópica, todavía es muy pronto porque no hay grandes fábricas en 1818, ¿no? Pero digamos una cosa casi socializante, ¿no? Como una especie de clase subalterna que se independiza y que claro tiene problemas, ¿no? Todas las revoluciones tienen problemas. Bueno, entonces, eso es lo que hay detrás, pero no porque Fritz Lang sea judío, como digo yo a veces, yo creo que yo soy más judío que Fritz Lang. Es judío étnico de nombre ya. No le interesa para nada el judaísmo, no hace nunca nada sobre el judaísmo y casi resumiendo groseramente se acuerda de que es judío cuando Goebbels, el nazi, le dice, oiga, ¿no quiere usted ser algo? Sí, claro, déjemelo pensar. Y esa misma noche toma el avión para el exilio, ¿no? Adiós. ¿No? Todo el mundo sabía que era judío, ¿eh? No es este... No. Era... Sí. Perdón. Okay. Es que estaba entrando una llamada. Y no sé si se para, pero sí, parece que no. Bien, entonces, ¿de dónde sale la leyenda del Golem, la evidente influencia de la leyenda del Golem en Metrópolis, de esa película alemana? O sea, no es de la herencia judía, es del común acervo del expresionismo alemán de la época. Es una gran película, una película muy bonita, de 1921. Y tiene efectos especiales. Bastante de estar por casa. El único efecto es medial. Lo que tiene es más. No se preocupe. Aprovechando. Es que no sabía si me iba a dar tiempo. Me estoy imaginando el Golem en 1920 y tantos. Como piñata. Una piñata. No, ¿eh? María actuando de mala. No. Pero es genial. Pero es genial. Oye, es genial porque realmente, nada más con verla sabes cuál era la buena. Sí. Y no es tan fácil. Así, si yo te digo, tú hazte la buena y ya te la mala. No, y hace unas caras que sí te da. Pero eso ya lo hablamos el otro día, ¿no? Es la exageración. Sí. Mire, el Golem tiene dos versiones. Sí. El Golem tiene dos versiones cinematográficas. Una de Bill Grito, por el mismo director alemán, Paul Feigenen, que no era judío. Es que había una novela previa en alemán de finales del 19. O sea, quiero decir, es toda una encadenación, como pasa muchas veces, de un encadenamiento. Hay dos versiones, una de 1915 y otra de 1920, la que todo el mundo ha visto en la de 1920. Sí. Y también es muda, nos suponemos. Pues es lo que tiene la película de 1920. Entonces, es esta. Esta está en línea, si quieren al ratito. La copia no es muy buena. Sí. Pero fíjense la escenografía. O sea, sí nos recuerda al tipo de espacios de Metrópolis, espacios grandes, deshumanizados. ¿El estudio? Sí, ¿el estudio todo? Sí, todo. No hay grabación en naturales hasta que no te puedes inventar una cosa, que es muy cara, que es el traveling, y una cosa, o sea, y que la cámara se mantenga estable. Sí, más o menos fija, porque si no, no hay manera de grabar. Entonces todo es... O sea, como ven la incluso la manera de interpretar, ahora que estaban diciendo, ¿no? Fíjense. O sea, es como un poco ingenuo, naif para nosotros, ¿no? El espacio es enorme. Ve la puerta. Las luces. Es una de verdad muy buena película. Yo la vi hace unos años, hicieron una musicalización en vivo en la Sinagoga Histórica Justo Sierra, que veremos en enero o en febrero. A ver. Este es el Golem, precisamente. Este es el Golem. Sí. Y este es el Golem que está saliéndole el aliento vital. Bueno, el golem se vuelve autónomo y entonces hay que matarlo. El golem tiene en su frente escrita la palabra hebrea verdad, pero si le quitas la primera letra de la palabra verdad, que es la primera letra del alfabeto hebreo, que es la palabra creadora con la que Dios crea el mundo, si se la borras, la palabra verdad se convierte en muerto. Entonces ese es el conjuro. Pero ahí lo están matando. Ahí lo están creando. Perdón, este es el... ¿Cómo es que les debería enterar el soplo vital? No sabía el soplo vital. Sí, perdón, es que fue mi error. Ahí lo están creando. El golem es ese. ¿Cuál es? Ese. El que tiene cara de bicho. El de Entonces, si se fijan, o sea, no es que la María falsa salga, no es un golem, pero sí es evidente que mezclándolo con el cientificismo estético propio de la época, pues es lo que está, digamos, la idea que hay detrás de esta María falsa. Bueno, pues el día que quieran ver otra película, vemos el golem, pero no volvemos a la nuestra, que es Metrópolis. Aquí en Metrópolis también aparece bastante la estrella. Ay, yo no la vi. Yo tampoco la vi. Ah, no, pues en las casas, en la casa del científico loco, está la estrella. Y la vi, y en la oficina, creo que del papá, aparece la estrella. No, parecía un pentagrama y apuntaba. No, es la estrella, y la vi, y dije, qué raro que esté la estrella. Ahorita ponlo. Sí, no tiene mucho sentido. Sí sale, haz cuenta, en la casa, y en una puerta, y está la estrella. Pero aparte no hay otra decoración más que la estrella. Y dije, qué raro, qué tendrá que ver la estrella en este... Déjame verlo, porque se me está ocurriendo una cosa, pero antes de decirla, aseguro. Encima, cuando está el robot atrás o arriba, aparece, pero yo fíjate. Y en la casa del científico, yo vivo un pentagrama. Bueno, donde rapta a María la Buena, aparece la estrella judía. Dije, qué raro que es. En el... millones de relojes. En la casa, ves esa casita que se ve así como una casita de pueblo en la macro ciudad, pero que sigue siendo de pueblo. Sí, sí, ahí. Estoy como durante. Pero lo voy a mirar y lo vemos el miércoles. Pero me... Sí, que esa es cuando las... Ahí justo, porque está ella parada, dice que él abajo y atrás está la estrella de la Virgen. Estoy sentada a verla. Ya. Es interesante, es lo bueno de ver las películas entre varios, porque luego al final uno ve... Cada quien ve algo diferente. Claro, bueno, precisamente, bueno, esta es la famosa escena. No, y aparte, como tú dijiste, nada de lo que vean aquí es accidental. No, no. Entonces, esa estrella no estaba ahí porque... No, porque no, no, porque en un escenario todo se piensa, bien, como pasa hoy. Bien, claro. Incluso pensé mucho en esto que ahorita que pasaste, que era el cuarto donde está Joseph, la dirección a la que tiene que ir, sí, que ves que hay unos esténciles medio orientales, como si fuera un papel tapiz, sí, eso, y que la puerta está ahí oculta. Sí, pero que, bueno, es muy evidente, en varias escenas de la película, Gloria, que si hablo yo no hablas tú, en varias escenas de la película, bueno, yo estoy en una, clase, una estética orientalizante, una chinoiserie, es que es la época, entre otras cosas, de la fascinación, ya era muy antigua, de hecho, desde la fascinación por Egipto en Europa es muy antigua, entre otras cosas, sí, Juana lee cosas sobre jeroglíficos aquí, pero la primera vez, digamos, que tiene reflejo en las casas habitación, en los palacios, en fin, en las casas burguesas, es después de la fallida invasión de Napoleón de Egipto. Porque cuando trae, entre otras cosas, el obelisco, que sigue estando en la Plaza de la Concordia, entonces Plaza de la Revolución, bueno, ya Plaza de la Libertad. Y entonces es la época de desciframiento con la piedra Rosetta de Champollion. Champollion es un señor de época napoleónica. Y esa es una de las evidentes influencias. Claro, tiene que haber como un juego con lo exótico, ¿no?, en alguno de los personajes, en alguna de las escenas. Lo que les venía a decir, por ejemplo, tienen, o sea, en estas escenas en que están abajo con la falsa María, estos son catacumbas cristianas. O sea, quiero decir, él jala de todo lo que le viene bien, por eso voy a ver con tranquilidad lo de las estrellas de David, a ver si las veo, como Capadocia, no como Roma. Porque lo que tienes aquí es un trasunto de la persecución de los cristianos. De la persecución de los cristianos, muy claramente. O sea, la clase obrera, aunque, bueno, los obreros, los trabajadores, bueno, obrero y trabajador en alemán se dice igual, con lo cual, ¿no? En fin, los obreros y trabajadores viven en un régimen de opresión donde su conciencia, digamos, ideológica, su esperanza de liberación, tiene que ser medio clandestina, ¿no? Entonces, pues eso es el ejemplo, pues uno de a esta es bueno. Esta no les pareció. Quienes vieron, a mí me pareció buenísimo. Entonces, les decía, esta no es una película estricto sensu expresionista, aunque hay gente que lo, yo creo que no, y desde luego no lo es surrealista en absoluto, pero sí tiene elementos estéticos y plásticos del surrealismo. Y particularmente este juego con las caras multiplicadas. Fritz Lang es un, como realizador técnico, es alguien que le gusta experimentar con las posibilidades expresivas, plásticas, del medio cinematográfico. Y bueno, y es un poco como Goya, le gusta y además lo hace bien. Y entonces, esta es la primera. ¿Estamos todos de acuerdo en quedarnos hasta las 12 y cuarto? Sí. Porque como siempre es Adriana la que sale corriendo. Sí. Entonces, les decía, muchas de las innovaciones técnicas, que hay unas cuantas, en esta película, si esto fuera más una clase de cine, ¿no? Pues las iríamos viendo de poco a poco, se siguen utilizando o se utilizaron durante mucho tiempo. Lo que me interesaba era llegar un poquito más adelante. ¿Es esta? De la mala. No, la de la malísima. Sí. Pero sí lo dijimos el otro día, que siguen siendo actores de teatro. Sí. Y de teatro decimonónico. Claro, no tenemos grabaciones de teatro decimonónico, pero tenemos descripciones y podemos trabajar a partir de estas primeras películas. Y entonces es que por las descripciones escritas y por estas primeras películas, pues es que se debía de interpretar así, eso es lo que el público esperaba, ¿no? Muerte a las máquinas. Sí, miren, ahí hay un reflejo de algo que para el año 27 pues ya es un lejano recuerdo histórico, que es el movimiento ludita, que probablemente lo han oído alguna vez. Es un movimiento que en la Inglaterra de finales del 18, o sea, la máquina de vapor se inventa en 1700, se empieza a circular a partir de 1752. Lo que pasa es que la primera revolución industrial es un poco más lenta que las otras. Ese es uno de los principios, digamos, del capitalismo que más o menos pues, todo el mundo que se ha puesto a analizar el capitalismo está de acuerdo, o sea, digamos, de credo capitalista, o sea, desde posiciones contrarias, y es que el capitalismo se acelera. ¿Por qué quiere decir? Que cada crisis pasa cada menos tiempo y cada revolución tecnológica pasa cada menos tiempo. Y bueno, si echan la vista atrás a lo que ha sido el siglo XX y lo que llevamos del XXI, pues parece una cosa bastante... Esa es la base del famoso libro de Piketty. O sea, esa es la idea central. El capital no puede... alcanzar el nivel de desarrollo tecnológico, o sea, no puede ponerse en paralelo al nivel de desarrollo tecnológico de las sociedades capitalistas. Y eso provoca una cada vez más creciente población, empleada, trabajadora, como lo quieran decir, que se queda descolgada de ese avance del capital, y además es un capital financiero que ya no depende, digamos, una buena parte, que ya no depende de la innovación tecnológica, de la innovación industrial, y efectivamente, como dice Gloria, eso provoca desigualdad. Y una desigualdad estructural. Es decir, que no hay manera, a menos que se repiense la estructura económica financiera del mundo, yo suena un poco así, pero pues, léanlo en Piketty, que lo explica muy bien, digo, es un libro interesante por muchas razones, eso o se reforma el mundo, por decirlo de alguna manera, o no hay manera de ponerse bien. Pero eso es una cosa, quiero decir, no es una idea original de Piketty. Piketty lo que hace es examinar los últimos 30, 40 años del capitalismo en el mundo. Esa es una idea de Marx. En el Capital ya está dicho. Y Marx lo está escribiendo en la década de 1850. O sea, no llevaban 100 años de revolución industrial. Estaban empezando la segunda y habían acabado la primera, ¿no? La segunda es a partir de la industrialización masiva de las grandes fábricas. La primera es... convencionalmente, porque es un poco convencional, la invención de la máquina de vapor en Inglaterra. Y la tercera, pues la estamos viviendo. Así, porque quiero pasar a la otra, a la nazi. Esa no la ha visto nadie, ¿verdad? ¿La qué? A la nazi, a la película nazi. No. Ah, entonces los luditas es un movimiento ideológico. Es que están pidiendo café. Ya. Digo, para quienes estén oyendo la grabación. Los luditas es un movimiento ideológico inglés muy interesante, con rasgos religiosos, que se dedica a destruir máquinas. Y eso en 1760-80 y hasta principios del 19. Porque ven, bueno, porque están en contra de las máquinas, porque aprecian un peligro evidente de trastorno social, por resumirlo rápidamente, porque hay diversos, es una cosa interesante. De la misma época hay un movimiento que se llama la fisiocracia, que propugna... Siempre estás invitado, Jorge, te puedes... Gracias. Es tu casa. Exacto. De momento. Que la fisiocracia propugna, y les sonará, y ya verán cómo les suena, sobre todo si viven en la Roma, le propugna el regreso al campo. Y la fisiocracia es una cosa de la primera revolución industrial. ¿La que dijiste, perdón? La fisiocracia. Fisiocracia. Que ahí vendría de fisis, naturaleza, en el sentido que nosotros hablamos de naturaleza. Entonces ya desde el principio hay movimientos ideológicos, culturales, políticos, que dicen esto es un desastre y hay que volver para atrás, ¿no? Hay una historia mal entendida, yo sé que ninguna de ustedes es particularmente conservadora, yo tampoco, pero hay una historia muy interesante de contar que no se cuenta casi nunca, de cómo los movimientos conservadores reaccionarios son una respuesta, errada o no, pero una respuesta, y además muy potente durante casi dos siglos, a los problemas de la revolución industrial. O sea, es mucho más complicado la historia ideológica del conservadurismo de lo que podría parecer. No solamente una gente rancia y necia que se opone a cualquier cambio. Claro, normalmente las ideologías vienen en paquetes, ¿no? Es un poco como, si me permiten la broma, la cuarta transformación. O sea, te tienes que tragar todo y entonces pues eso es problemático, ¿no? Pero hay que intentar ser un poquito más sofisticados, intentar separar, ¿no? Entonces, bueno, les voy a proponer una lectura de Metrópolis, no nos vamos a alargar mucho más, daría para mucho más, como una especie de película reaccionaria, de película conservadora. No es Eisenstein. En realidad, si se han fijado, la pueden volver a ver con más tranquilidad, entre cena, comida, posada y todas sus obligaciones sociales de aquí al 2 de febrero, ¿no? Que es cuando acaba el maratón, a la Candelaria. Es una película casi casi que desconfía mucho de las masas. Aquí las masas, al contrario que en Eisenstein, no lo hemos visto, bueno, vimos nada más que el... Ah, no, ustedes no lo vimos, ¿no? Perdón, me he equivocado. No hemos visto escenas del acorazado Potemkin, ¿verdad? Aquí no. Bueno, el acorazado Potemkin ahora ponemos una. Eisenstein, Sergei Eisenstein, por cierto, también judío étnico, es sin duda el director más importante ruso en toda la historia. Y eso que en Rusia ha habido, o sea, el cine ruso es realmente un cine espectacular en muchas de las cosas. Es un director de la revolución, un director para la revolución y un director por la revolución, con algún que otro problemilla, como que era gay. Abierto, y eso lo sabemos también. Tan abierto como se puede ser en las revoluciones comunistas hasta hace bien poquito, porque, bueno, pues uno de los paquetes que te tienes que tragar es que la revolución social que va a darle la vuelta al mundo resulta que los roles de género son casi iguales. Y, digamos, el problema de las opciones o de las preferencias o de las identidades, yo prefiero hablar de identidades sexuales, pues ni se toca ni se miente. Eso es lo que explica, por ejemplo, en los años 60, 70 y hasta 80 y hasta los primeros 90, la persecución, así con todas las letras, de los homosexuales en la Cuba socialista, que está tan admirablemente contada en esa película que probablemente muchos vieron, de Fresa y Chocolate, con esa inolvidable conversación en la heladería esta de La Habana, que se me acaba de ir el nombre, pues seguro que si han estado en La Habana la han visto, pero en fin, Copelia. ¿No? Tienen esa deliciosa conversación en la que el artista le llega a decir al joven pionero, no, perdón, al revés, el joven pionero le dice al artista, es que la revolución no entra por el culo, chico. Pues eso resume la revolución, esa y todas, todas las revoluciones socialistas del siglo XX. De hecho, una de las cosas interesantes de la teoría crítica es cómo metes las identidades sexuales diversas en un reclamo más general. Pero bueno, eso sería una discusión un poco más amplia. Lo que sí les pido es intenten ver la película desde, o sea, entendiéndola como una película un poco reaccionaria, o no un poco, bastante reaccionaria. O sea, sí, los buenos son individuos, no la masa. La masa da miedo. Es casi una película orteguiana, ni han leído a Ortega Gasset ni le importa a Lang, pero es el mismo espíritu de la época, el mismo Zeitgeist, que es una expresión alemana que se utiliza para cuando, de forma implícita, una época en una sociedad concreta comparte modos de ver las cosas, no solo valores, que también, modos de ver las cosas, modos de plantearse cómo responder ante sucesos, fenómenos sociales, culturales, políticos, o lo que sea, ¿no? Entonces, esa es una. Es interesante, es una gran película, pero yo la veo como una película bastante reaccionaria. Y luego el papel de la mujer. Como ya decíamos el otro día, la mujer en esta película, y además es una sola mujer, porque es una que... Sí, hay, pero no tienen... No tienen protagonismo, no tienen preponderancia, no tienen nada. Entonces, y las primeras, las que están en los jardines eternos, ¿no? Esas escenas paradisíacas del principio, esos jardines del Edén, un poco se ve la influencia, pero ojo, la influencia no tiene que ser, sí, es exactamente lo mismo que el cuadro del Jardín de las Delicias del Prado. No, la influencia significa que hay modos de representar estéticamente, digamos, una idea que tienen una cierta relación, en este caso con el Bosco, que es al ser un pintor flamenco del norte de Europa, es muy conocido y además es interesante. Porque varias de las corrientes vanguardistas estéticas, plásticas, pictóricas del siglo XX, digamos, se crean a base de releer a los clásicos. Y el Bosco es un gran el Bosco y el Greco son dos grandes redescubrimientos para principios del siglo XX. Porque claro, son dos pintores que ya en la época, que es más o menos la misma, ¿no? El Bosco es de finales del XV, principios del XVI, y el Greco es de la última mitad del siglo XVI, son muy, muy raros. Y no digo revolucionarios a propósito, ¿de qué pinta esta estética aquí? O sea, que se puede explicar, ¿eh? Tiene su sentido, se puede explicar en el este. Pero a los modernos del siglo XX, les llaman la atención. Entonces, digamos, es lógico, claro, ya circulan, eso es una cosa interesante, reproducciones de cuadros. Claro, porque hasta ese momento, en el siglo XIX las había, pero las empieza a ver. Ahora ya son universales y son baratas. Quienes estuvimos en casa de nuestra amiga Beatriz, pues recordarán los grabados. Bueno, los grabados, esos grabados podían ser caros, son grabados muy grandes y muy finos, o sea, muy finos en la hechura, ¿no? En la factura. Pero es la época en la que las casas de los obreros tienen a una última cena. O sea, realmente es una cosa totalmente, o sea, las casas de las clases proletarias, asalariadas, como las quieran llamar, en la edad moderna o incluso en principios del siglo XIX, con que fueran calentitas en invierno y frescas en verano y no te muriera de disentería, pues ya, o sea, eran casas vernáculas, no había decoración, ¿no? Eso es interesante porque lo que tenemos aquí es y en esta película no sale, es la sociedad de consumo. O sea, todo el mundo puede empezar a consumir a distintos niveles. ¿En qué momento? Sí, en la Segunda Revolución Industrial. Ese es el cambio absoluto. La Segunda Revolución Industrial va convencionalmente, porque hay diversas maneras de fijarla, pero bueno, Hobsbawm, por ejemplo, la cifra más o menos alrededor de la década de 1840-1860. Y es, por ejemplo, como se explica el auge de la economía esclavista del sur de Estados Unidos. Porque de repente todo el mundo, y todo el mundo aquí significa Inglaterra, y las fábricas inglesas, y por eso el padre de Engels tiene una fábrica en Manchester o Liverpool, Manchester. Cuando uno va a Manchester, y más yo que viví un año entero en Manchester, medio Manchester tiene plaquitas sobre Marx y Engels, porque ahí se escribió el Manifiesto Comunista, por ejemplo. Vale, bueno. Estábamos antes de que nos desviáramos hacia este rumbo, y vas a hablar del papel de la mujer en esta película. Sí, por eso voy. La mujer, decíamos el otro día, que en esta película solo son dos cosas. Y además es la misma mujer. O virgen o puta. O virgen, ¿no? Angelical, maternal, protectora. Y esa es un poco la potencia del personaje de María Falsa. Ya saben, es la misma actriz alemana. En que les engaña, ¿no? Y vamos a hacer la revolución. Al principio, y esa es una de las claves de lectura que yo propongo, no es tanto una revolución. Ella lo que quiere, y es una cosa muy cristiana, o sea, por eso digo que esta es una película muy cristiana, es hacer, un poco como el cristianismo del siglo XIX, reformar lo existente, pero no destruirlo. Sin embargo, María la Mala, claro, es la orden del científico loco, que lo que tiene es un plan para, ¿no? Maquiavélico, por sí, muy maquiavélico. Entonces, a ver, el final de la película, que creo que ninguna ha llegado. ¿El final? No. Es casi como el coloso en llamas. Fritz Lang sabría que iba a desencadenar toda esta discusión. Sí, Fritz Lang era cualquier cosa menos idiota. Te puedo asegurar que no es un personaje. Supongo que iba a reflejar todas estas. Por ejemplo, fíjense. Época, pero dentro de todo hay un modernismo. Sí, sí, sí. Estético, más estético que ideológico. Esa es una, por eso les digo que para mí es muy interesante, no solo Metrópolis, que también, desde luego. Esa idea reaccionaria, algunas veces se ve mejor porque es más explícita y otras veces peor. Pero hay, o sea, se está reaccionando, reaccionaria, digamos, desde una perspectiva tradicionalista. Porque, por supuesto, que en sentido mínimo, pues el marxismo, el socialismo, es una reacción. Pero lo que pasa es que propone una revolución. Y la definición clásica de un movimiento reaccionario es que tú lo que quieres es volver a un pasado que tú crees, normalmente no es así, porque normalmente es mentira, que fue mejor. Y esta sí es una idea que viene desde la antigüedad, en el caso de Occidente, desde la antigüedad clásica, desde la antigüedad grecorromana, que es la idea de la Edad de Oro. El ser humano conoció una Edad de Oro. Este es un mito fundador, lo que se llama un ejemplo de mitopoiesis, es decir, la creación a partir del mito de todo un ensamble cultural que aparece en todo tipo de leyendas de creación. La primera base fundamental de la cultura occidental, la Biblia. O sea, eso es lo que es el mito del paraíso. Es una edad de oro que, en este caso, por un pecado religioso, el pecado de soberbia intelectual. Por eso es tan potente, por eso sale aquí, el mito de Babel y el mito del paraíso perdido. Porque ¿por qué expulsan a nuestros primeros padres, o nuestra primera madre y nuestro primer padre, del paraíso? Porque son arrogantes, soberbios intelectualmente. Quieren saber, implícitamente lo que está diciendo el texto original es saber más que Dios. Hay una primera, dile. Eso da para más explicación. No lo dice el Génesis, no lo dice así. Lilith es la primera mujer, no es Eva. Lilith. Y se quedó por ahí. Pero no lo dice el Génesis, lo dice una tradición, lo dice la tradición rabínica. Lo que pasa es que en el museo de que está en las afueras de Nueva York, donde están estos, sí, ahí hay cosas que fue por primera vez en el viaje de Lilith. Sí, es un personaje recuperado, por ejemplo, por el feminismo judío, porque Lilith significaría la nocturna, la que vive en la noche. Sí, sí, y muchas veces es la mala. Pues es la que se revela, más bien. Sí, pero los arqueólogos están más o menos, bueno, arqueólogos, los especialistas en el Israel antiguo están de acuerdo en que lo que hay ahí detrás es una diosa cananea, que, como pasa con casi todo el panteón cananeo, acaban siendo los malos de la película, porque para que Yahvé sea el bueno, pues hay que cargarse a los demás. Y hay una cierta, o había, yo estoy un poco desconectado con eso, pero en fin, hace unos años había un cierto consenso de que Lilith sería la esposa de Yahvé. No en la Biblia, sino cuando llegan los israelitas a la tierra prometida, que es más un mito de creación que la realidad histórica, pero en fin, este es otro tema, se encuentran con toda una religión establecida, que además ellos conocen, porque en buena parte pues, parece que el origen étnico es semítico no occidental, que es el panteón cananeo. Y van desarrollando la idea de que hay un solo Dios y que ese Dios es exclusivo y además tiene bastante mal genio. Entonces hay que acabar con todos los demás. Moloch, que es el dios malo de la Biblia al que le sacrifican niños, pues no es otra cosa que el dios principal, como Baal, del panteón cananeo. Este es Moloch, ¿no? El que sale aquí. Sí, sí, fíjense. Entonces les preguntaba que si habían encontrado quién era Josafat, porque nuestro amigo, ¿cómo se llama? El adjunto, el ayudante de se llamaba Josafat. Josafat es interesante la elección. O sea, les digo, se puede leer de Metrópolis como un rescripto de los relatos bíblicos, no derecho, sino a base de agarrar de aquí y de allá. Josafat efectivamente es un dios de Israel, un dios justo. Entonces no nos vale. Un rey, es el tercero o cuarto rey después de David y Salomón. Todavía del Reino Unido. Bueno, pero ese no nos vale. Porque no va por ahí. Entonces, Josafat es dos cosas, y ahí está el reflejo de del personaje Josafat. Josafat, etimológicamente, como ya les decía a las compañeras que estaban aquí cuando yo llegué, Josafat significa Yahvé es el que juzga, o Yahvé juzgará, o Yahvé ha juzgado, porque en hebreo antiguo no hay diferencia de tiempos verbales. Entonces la gente hace todo el tiempo todo. Pero también es uno de los terrenos que está todavía en realidad sin identificar, digo, hay hipótesis, pero no se sabe exactamente dónde estaba, un valle de Josafat, que es uno de los territorios de la Tierra Prometida que están asociados con el Apocalipsis. Es decir, el amigo Josafat en la película es el recordatorio de que la moral tiene que ser el fiel de todas nuestras acciones, y lo quiere correr su jefe, el hijo del jefe en realidad medio que no lo pela, y entonces se transforma en Lutero, ¿no? Veíamos el otro día, y citan la traducción, la Biblia que sacan, ese alemán, es la traducción literal, o sea, es la cita literal, perdón, de la traducción canónica al alemán, que es la traducción de Lutero. Ya para 1927 circulaban otras traducciones muy meritorias, por ejemplo, una hecha por dos filósofos judíos, Martin Buber y Franz Rosenzweig, que son dos de los filósofos, no solo judíos, sino filósofos en general, sobre todo Rosenzweig, más importantes del siglo XX, que quisieron retraducir la Biblia al alemán, dejando de lado la herencia de Lutero, precisamente a propósito, ¿no? Para que no fuera, digamos, el texto bíblico estuviera dominado por la, si quieren, herencia protestante. Entonces, es un personaje apocalíptico, y les decía el otro día, o por lo menos que tiene concomitancias, ecos apocalípticos, no es evidente. Metrópolis, como creo, es una gran obra de arte, aunque Fritz Lang fuera un impresentable, su mujer más impresentable todavía, y hay una evidente, bueno, para mí, en mi lectura, ¿no? Una evidente carga ideológica no muy chida por ahí, pero es una gran obra de arte, entonces tiene muchos, muchos niveles de lectura. O sea, te puede absorber estéticamente, visualmente, porque pues, te llama la trama, pero luego es una trama muy simbólica que, por supuesto, enlaza con los consensos estéticos y plásticos de principios del siglo XX y más todavía en la llamada República de Weimar, que es el periodo de entreguerras en Alemania. Se llama así porque la Constitución Republicana Alemana fue aprobada en la ciudad de Weimar en 1919, y por eso llamamos así a ese periodo, que acaba entre 1933 y 1934 con el llamado proceso del Machtergriff, que es la conquista del poder por los nazis. Que no llegan un día y dicen, aquí somos nosotros los... No, yo hace que te extraño. Pero porque todavía te dura tu vacación. No, pero aparte, ¿sabes qué? Como que tiene algo visionario en lo que... ¿Cómo van a ser las ciudades posteriormente? Las ciudades modernas. Esto de miles de pisos. Perdón. Los cochecitos... Time. No. ¿Cómo van a ser? ¿Cómo son ya? Ah, ya son así. Es más... A ver, Blade Runner si la aguantan. A ver. O la vemos juntos. A partir de enero podemos ver todas las semanas. Bueno, todas las semanas no. Yo diría que mínimo cada mes una película. Porque analizarla sí está buenísimo. Ya no vamos a ver nada de un rito que es interesante. No, sí, con muchas cosas. O seguir con religiones. A ver, permítame. Pero como que ya son así. Que sí, hombre, que sí. Tú confía en mí. Sobre todo. Sí, has ido. Pero ya hay coches que vuelan. Ah, ya. Perdón, porque no quiero que vean. Ay, bueno. Míralo. Qué díscolo. Qué díscolo quiere que vean. Qué díscolo. Me habían llamado muchas veces muchas cosas, pero díscolo. A ver, dedicado a nuestra amiga Magdalena. Estaba más o menos. Porque en algún momento había que hablar de esto, porque luego. Bueno, son las 11:18, nos quedó nada, vamos a ver. Vamos a hablar de la otra cosa. Que ha salido por ahí un anuncio un poco raro. Se quedaron solos, aguardaban la velocidad de las últimas bicicletas. Se quedaron solas, esperaban la muerte de un niño en el velero japonés. Se quedaron solos y solas, soñando con los picos abiertos de los pájaros agonizantes, con el agudo quitasol que pincha al sapo recién aplastado, bajo un silencio con mil orejas y diminutas bocas de agua en los desfiladeros que resisten el ataque violento de la luna. Lloraba el niño del velero y se quebraban los corazones, angustiados por el testigo y la vigilia de todas las cosas, y porque todavía en el suelo celeste de negras huellas gritaban nombres oscuros, salivas y radios de níquel. No importa que el niño calle cuando le clavan el último alfiler, no importa la derrota de la brisa en la corola del algodón, porque hay un mundo de la muerte con marineros definitivos que se asomarán a los arcos y oscilarán por detrás de los árboles. Es inútil buscar el recodo donde la noche olvida su viaje y acechar un silencio. Bla, bla, bla, bla. bla. Bueno, no bla, bla. ¿Qué es eso? Ah, ¿qué fue? No saben todavía. Un poema. Si no son los pájaros cubiertos de ceniza, si no son los gemidos que golpean las ventanas de la boda, serán las delicadas criaturas del aire que emanan la sangre nueva por la oscuridad inextinguible. Pero no, no son los pájaros, porque los pájaros están a punto de ser bueyes. Pueden ser rocas blancas con la ayuda de la luna y son siempre muchachos heridos antes de que los jueces levanten la tela. Todos comprenden el dolor que se relaciona con la muerte, pero el verdadero dolor no está presente en el espíritu, no está en el aire ni en nuestra vida, ni en estas terrazas llenas de humo. Y algunos niños... Me estoy saltando cosas, ¿eh? Es bastante más largo. Son dos poemas. Cuando hago la pausa es que son poemas distintos. Y algunos niños idiotas han encontrado por las cocinas pequeñas golondrinas con muletas que sabían pronunciar la palabra amor. No, no son los pájaros. No es un pájaro el que expresa la turbia fiebre de laguna, ni el ansia de asesinato que nos oprime cada momento, ni el metálico rumor de suicidio que nos anima cada madrugada. Yo muchas veces me he perdido para buscar la quemadura que mantiene despiertas las cosas y solo he encontrado marineros echados sobre las barandillas y pequeñas criaturas del cielo enterradas bajo la nieve. Otro. Este poema, este sí lo voy a leer entero, no me largo, se llama Nacimiento de Cristo. Un pastor pide teta por la nieve que ondula, blancos perros tendidos entre linternas sordas. El cristito de barro se ha partido los dedos en los tilos eternos de la madera rota. Ya vienen las hormigas y los pies ateridos. Dos hilillos de sangre quiebran el cielo duro. Los vientres del demonio resuenan por los valles, golpes y resonancias de carne de molusco. Lobos y sapos cantan en las hogueras verdes, coronadas por vivos hormigueros del alba. La luna tiene un sueño de grandes abanicos y el toro sueña un toro de agujeros y de agua. El niño llora y mira con un tres en la frente. San José ve en el heno tres espinas de bronce. Los pañales exhalan un rumor de desierto con cítaras sin cuerdas y degolladas voces. La nieve de Manhattan empuja los anuncios y lleva gracia pura por las falsas ojivas. Sacerdotes idiotas y querubes de pluma van detrás de Lutero por las altas esquinas. Bueno, esto es Poeta en Nueva York, de Lorca. Y esto es del año 32. Entre el 32 y el 33. Es decir, esas ciudades ya existen. Ya existen. A lo mejor no en la vieja Europa. No. Porque claro, tienes que tirar, que bueno, a Haussmann en París le importó tres narices, tiró lo que tuvo que tirar, pero el choque estético y hasta ético de Lorca, y aparte sus cosas personales, que venía de una ruptura amorosa, refleja un poco toda una idea que circula por los años 20-30, que es compatible con otra idea que vamos a decir, que es la monstruosidad de las ciudades modernas, llenas de coches... O sea, Nueva York, Chicago, ya son así. La Manchester con su paisaje de fábricas, no es que ya sea así, es que lleva siendo así un siglo, para 1927. Entonces, no es que, o sea, sí es una película futurista, pero en realidad aquí está esencializando el presente industrial, el presente urbano de las grandes urbes de la época. Como o de algunas grandes urbanas. Y es una crítica, obviamente, sí, sí. Porque a él no le gusta eso. Evidentemente, no. Evidentemente. Claro. O, claro, mira, Fritz Lang, como es un artista y un gran artista, pues no siempre nos dice lo que él piensa. Nos puede platicar probablemente Sofía sobre esto. A veces lo que importa es la lógica del propio medio, del propio producto cultural. Y entonces, pues a lo mejor no está del todo de acuerdo, o sí está del todo de acuerdo. Lo que se deja llevar, digamos, por la inercia de la propuesta, ¿no? Luego, lo que pasa es que sí tenemos entrevistas con Fritz Lang bastante largas. Hay una muy famosa que está por ahí en YouTube, en la que efectivamente este señor, además es muy gracioso, porque es una especie de John Huston Bis, que también tenía un, o sea, tenía un ojo a la virulé, entonces tenía un... ¿Cómo se dice? ¿No? Un copete. No, un, que le parche. Tapa un ojo, un parche. Parche. Sí, sí, no. El, Fritz Lang, Fritz Lang como personaje, era un personaje, un pirata. Entonces... Fíjense, aquí van a quemar a la hereje en una hoguera, que símbolo más, ¿no? Este religioso, cristiano y del, en fin, porque está al final. Y está la catedral. Y, es la, y está delante de la catedral. La catedral está arriba, claro, han tenido que subir arriba. Y este, ¿no?, era el lugar donde está, se estaba inundando, ¿no? Donde estaban los niños. Ah, ¿o es el mismo lugar? El lugar es abajo. Ah. Se está inundando abajo. Okay. Y esta es la María Buena. Y y lo quiere agarrar el científico loco, la quiere y la quiere con la campana. Y lo que les decía, miren, hay dos novelas de... Hay una novela como de... Una novela romántica, un melodrama que domina una parte de la literatura popular del siglo XIX, y hay otra novela de folletín. Una son Las Gárgolas de París, y está ahí, y otra es El Jorobado de Notre Dame. ¿Qué es esto? Victor Hugo. Perdón, que no me salía. Victor Hugo sí fue un autor totalmente dominante en la segunda mitad del siglo XIX, lo leyó todo el mundo. Y se tradujo a todas las lenguas imaginables, y salía, como salía mucha de la literatura del XIX, Galdós, por ejemplo, también, por folletines. Los bandidos de Río Frío así salieron. O sea, chun, chun, chun. Por entregas, series, por series. Como las miniseries. Como Netflix. Como las miniseries. Como Netflix. Como pero como Netflix ahora. Y solo te la pusieran una cada semana. ¿No? Sí. Te tienes que aguantar toda la semana. Claro. Bueno, entonces, quédense con lo de la mujer. Para la semana que viene intenten sacar tiempo entre posadas y otras cosas. Porque les voy a pedir, porque todavía está, que vean en Netflix una película marroquí que cuenta la vida o la historia de unas prostitutas en Marruecos actual. Yo vi un cacho, que ya no las habías mencionado. Sí, no me acuerdo cómo se dice en inglés, pero está por ahí. Sí. De un gran, a mí me parece, director, ¿cómo se dice? Perdón. Ya no vamos a ver el final, sí. Sí, lo van a ver cada una en su casa. Yo no le pruebo nada ni me meto en su alcoba. Eso ya. Bueno, no es mala perspectiva, es una perspectiva interesante. ¿Pero cuál es la película marroquí que dices? Se las mando esta tarde, está en Netflix. Es que ya que está en Netflix, la quiero aprovechar. Esa y otra, para centrarnos en aspectos de género, las dos últimas clases. Esta es Lorenza, porque ayer dieron chocolate y prosecco. Es que de aquí... Es que yo tengo un problema con El Triunfo de la Voluntad. Es una película nazi, mega nazi. No hay cosa más nazi que eso. ¿Cuál? El Triunfo de la Voluntad. Entonces el problema es que en YouTube muchas veces, ¿quién la sube? Pues webs nazis. Entonces pues no le quiero... Webs nazis. Claro, entonces yo... Si no lo encuentras... Sí, es muy difícil. No, no te creas que está... Así como en cualquier lugar. ¿No? O sea, en la universidad en Estados Unidos, porque tiene los recursos, pues compras, ¿no? Por ejemplo, Criterion, que es esta serie, que es una compañía de cine clásico, y entonces pues me parece que hay esta edición crítica, ¿no? De todas las películas de Leni Riefenstahl, que bueno, Olimpia es muy interesante también. De hecho, el otro día en TV UNAM, sí les mandé a ustedes, ¿no? Hubo un programa sobre distopía y utopía. No. En la que, entre otras cosas, hablaron de Metrópolis. Bueno, entonces vamos. Entonces, ¿qué dices? Que El Triunfo de la Voluntad, si tú lo estás tratando de buscar, van a creer que eres... Bueno, no sé si van a creer los de la CIA, pero sí, o sea, sí, es una cosa como evidente. Y si tienen un ratito, pues vean la de Rosa Luxemburgo, hombre, quizás es una mujer potente. Rosa Luxemburgo. Es una también judía, ¿cómo se dice? Comunista. Una de las protagonistas justo después de la Primera Guerra Mundial. Pero esa película sí es, vamos a decir, moderna. Sí, no, esa es de Margarete von Trotta, que es esta directora alemana. Ok. Vamos a apagar un poco porque aquí se interesa por la luz. Yo creo que tienes tapada. Sí. Por tu egoísmo. Sí. Por no sé cómo dices, por díscolo. Sí, ahora, pero da igual porque ahora mismo no hay nada particularmente. Ahora es la música wagneriana. Que por cierto, sí, la música de Metrópolis sale en pedacitos, digo, de la Marsellesa. Sí. ¿Verdad? Sí. Que seguía siendo un himno revolucionario. Ajá. O sea, global, no francés solo. Sí, la Marsellesa. Es toda una historia muy interesante, la historia cultural de la Marsellesa. porque todas las revoluciones del siglo XIX y aún del XX se hacen cantando la Marsellesa, entre otras cosas. La República Española se proclama la Marsellesa. Bueno, este es el principio de la película. Triumph des Willens, el triunfo de la voluntad. Willen en alemán es querer o voluntad. Entonces es el documental del día del partido de 1934. Entonces el partido nazi celebraba, yo creo que todos los años, para que quede claro quién paga, un congreso, y siempre en el mismo lugar, en la ciudad de los congresos del partido. ¿Cuál era esa ciudad? Núremberg. ¿Por qué tiene su interés? ¿Y es el día de qué? Perdón, ¿cómo se llama el día de? El congreso del partido nazi. Porque además conmemoraba los primeros mártires nazis, que luego no volverán a salir. A mí la música de estas épocas, ¿no? Es como esta música de, situacional, te va contando la trama sin contártela. Tú decías que la letra, el tipo de letra que usan en Metrópolis tenía un significado y se parece a esta. No, es distinta. Es muy distinta. Esta es una tipografía nostálgica que intenta ser como alemana. Sí, no, esta. La otra es una tipografía moderna, una tipografía de línea clara. Sí, sí. Una tipografía casi art déco. Hay paseos, yo no hago, no sé. Hay paseos muy interesantes por la Roma y la Condesa tipográficos, o sea, para ver tipografía en la calle. Porque es cierto, la Roma y la Condesa, la Santa María de la Ribera. Alrededor de Santo Domingo. Este es el avión que está llevando al Führer a Nuremberg. Claro, este es el año después de la toma del poder. Los nazis, digamos, entran en el gobierno de coalición y les encarga el gobierno de coalición el jefe del Estado. Hitler no era en origen jefe del Estado, era jefe de gobierno. Es decir, canciller, que es el título del jefe de gobierno hasta hoy en Alemania. Y es curioso porque nunca le nombran jefe de Estado. Él acabará siendo Führer. En alemán, guía. Sí, porque cuando tú, por ejemplo, vas y compras la guía roja, en alemán eso se dice Bahnführer o Werkführer, es decir, guía de carreteras. O sea, Führer es un guía, es una guía, una guía. Pues es que no hay otra. Porque Führen en alemán es guiar. Por ejemplo, manejar, hay dos palabras en alemán para manejar. Ich führe es yo manejo un coche. Entonces paseó por las nubes. Entonces está llegando. ¿Por qué Nuremberg? ¿Por qué Nuremberg es la ciudad de los congresos del partido? Porque es una ciudad medieval que va a ser completamente arrasada, por cierto, por los bombardeos de final de la Segunda Guerra Mundial. Sí, no es aleatorio que después los juicios de Nuremberg sean allí. Es por esta razón. Es porque era la sede de los juicios de los. Gracias, de los congresos. Sí, a propósito. Sí. Es la sede del partido. La sede de los congresos. Y este, fíjense, es el Führer en su avión, sobrevolando Alemania, sobrevolando, y la sombra del avión por la calle. El Führer está, incluso aunque no se le vea. ¿Y eso a qué les recuerda a ustedes? Adiós. Efectivamente. Entonces, los seres humanos son hormiguitas, muy bien ordenadas, pero hormiguitas. Bueno, porque las veo un poco dispersas con lo que me interesa. ¿Eso qué es? Eso es Nuremberg. Ah, esa es la ciudad. No, lo que estoy viendo ya. Los soldados. Sí, están formando, yéndose a donde lo vamos a ver, y ustedes, con que hayan visto un documental de la Segunda Guerra Mundial, ya han visto donde se va a hacer el congreso, que ahora hablamos. Ya llega. Miren, estamos en 1934, la película en realidad se estrena en el 35. O sea, tú tienes un avión que está grabando a otro avión. Ojo con lo que estamos hablando. Y esta película es la base de muchas, muchas de las técnicas cinematográficas hasta el día de hoy. O sea, Leni Riefenstahl fue un genio nazi. Y por eso le fue un poco mal, de hecho bastante mal, después de la Segunda Guerra Mundial, pero era un genio. Hicieron juicio. Sí, la desnazificaron. Y a la mujer de Fritz Lang también, a Thea von Hadow, que es la co-guionista de Metrópolis y la que escribe la novela en la que está basada Metrópolis. Y es real, ¿verdad? Todo está grabado en vivo, con 5 unidades de grabación a la vez, en el año 34. O sea, tú tienes que pensar desde que sale el avión hasta que se vuelve a Berlín. Porque no hay, hay un par de escenas que se vuelven a grabar, porque no queda de otra, pero son 2. Todo esto es en vivo. A él no se le ve. Es casi como Mahoma en el Islam, ¿no? Las representaciones pictóricas de Mahoma que hablábamos en su momento. Es la masa, el pueblo, con su caudillo, con su guía. ¿Cuántos años tenía él ahí? Ni idea. Es de, Hitler nace en 1888, te lo digo seguro. Bueno, si esto es... Debe tener 50 pocos. O sea, del 88 al 50, 12, sí, 46. ¿46 tenía? Sí. ¿Por qué época? Porque se veía como bien. ¿Eh? 34. Importante, es muy importante el contexto histórico y político de la época. Bien, van entrando por los puentes de la ciudad hacia la ciudad antigua. Es una ciudad más que medieval, medievalizante, porque mucho es en realidad neomedieval, que se construyó en el siglo XIX, pero en fin. Sigue siendo una ciudad muy bonita. Está en Baviera. ¿Por qué? Porque Baviera es el estado, el antiguo reino, donde nace el partido nazi. Por eso el putsch, el fallido golpe de estado del 23, 10 años antes, lo dicen en los títulos del principio, se dio en Múnich, que es la capital de Baviera. Aparte, ¿ven? Y tiene esta mezcla como medio doméstica, medio... Todo esto en alemán se diría Heimlich. Entonces, vamos a, por supuesto, niños rubios maravillosos. ¿Es bonito Nuremberg? Sí, objetivamente. ¿Sí? Muy medieval. Y no estuvo muy destruido, ¿no? Totalmente arrasado. Todo lo que ves, todo lo que ves es cartón piedra. Sí, bueno, todo, pues creo que quedó la catedral, 4 iglesias y el castillo que se llama al principio. Y no todo el castillo, porque el castillo era una fortaleza, entonces también la llevaron por delante. Sí, sí, lo fascinante de Alemania es que está monísima, pero entera está reconstruida, entera. O sea, no hay... Y Polonia también, lo que pasa es que se habla menos. O sea, a los alemanes todavía les fue mejor, pero los polacos, que no tenían dinero, se echaron a reconstruir la mitad del país. O sea, reconstruir históricamente. La Varsovia que ustedes ven, entera, es mentira, toda. Toda. Sí, o sea, no... Creo que quedan 2 edificios de antes de la guerra. Porque lo que amenazaron hacer en París, que al final no lo hicieron, y es la famosa película, que es muy buena, de este Art de París... una película como de los 70 o de los 60, esa es una orden real, en que Hitler te cuelga el teléfono y le pregunta al mariscal a cargo de la defensa de París, cuando ya están a punto de llegar, por cierto, los republicanos españoles, pues son los primeros que entran en París, ¿no?, en el ejército de la resistencia francesa, dice, arde París, es una orden que había dado, hay que destruir París. Bueno, pues eso ocurre en toda Europa. En buena parte cometido por los nazis. Entonces, los nazis, los alemanes, o nazis, al final del periodo de ocupación, cuando ya están los soviéticos a las puertas, porque en realidad Europa no la liberaron los aliados, la liberaron los soviéticos. Por eso son los primeros que llegan a Berlín, el 8 de mayo del 45. En Varsovia hay 2 levantamientos. El famoso levantamiento del gueto de Varsovia, que afecta al gueto, pero el gueto era una cosa enorme. Ocupaba casi prácticamente una tercera o cuarta parte de la ciudad, que es, en fin, aniquilado. Pero luego hay otro levantamiento de los polacos, digamos, de los que quedaban vivos, ¿no?, de los que no eran judíos, que produce la total aniquilación de la ciudad. ¿Se han visto El pianista? Pues eso es. Así se queda la ciudad. Y era una ciudad preciosa, era una ciudad... que se había ido, o sea, Polonia tiene una antiquísima, Polonia-Lituania, que es el estado medieval de la que salen la actual Polonia y la actual Lituania, y más estados, pues es un centro cultural importantísimo. O sea, no es casualidad que Copérnico fuera polaco. La Universidad de Cracovia, por ejemplo, Cracovia no le fue tan mal. Cracovia, o sea, no le fue tan mal en comparación, se salvó bastante. La Cracovia sí es la Cracovia renacentista y medieval, pero Varsovia quedó aniquilada. La del pianista es muy buena. Sí, no es mala película. Él tiene sus problemillas, o sea, Roman Polanski, pero bueno, no vamos a hablar. Sí, entonces los niños, fíjense que, sí, Metrópolis y esto comparten un rasgo de la modernidad del siglo XX, y es que los niños son deseables. Los niños son objeto, nunca sujeto, pero son objeto, casi nunca sujeto, son objeto de la ternura. Pero yo quería ver a un gatito. A ver si sale el gatito. O sea, tiene que salir ya el gatito. ¿Ven? Que se le pone desde detrás. Este, el gatito. Este es. Fíjense. ¡Ay! Gatito junto a la bandera. Más cosas. Es, sí, esa es una. Pero hay en más. Un balcón. Exactamente. A ver. Es que esa es una escena muy buena. Leni Riefenstahl es buenísima. Entonces, fíjense, o sea, el edificio es un edificio medievalizante. Es decir, la esencia del folk, ¿no? El pueblo alemán se conforma como definitiva unidad cultural, biológica. Claro, esto es una lectura nazi, no porque sea así, todo lo contrario. Cultural, lingüística, y bueno, según los nazis, incluso política. Por eso es el Tercer Reich, porque ya habría habido dos. El primero, el de Carlomagno, que dura hasta 1804, hasta 1804, no, 1807, que cuando Napoleón abole el Sacro Imperio Romano-Germánico, ¿no? Son 1000 años de historia. El Segundo Reich va de 1871 a 1918. ¿Qué es? Que es la unificación alemana, la primera unificación alemana, ¿no? Bajo la dinastía de los Hohenzollern, y el canciller es Bismarck. Cuando ganan la guerra los franceses, la guerra franco-prusiana, Prusia, que ya es el estado más grande, más poblado, más potente industrialmente, lleva a la unificación de Alemania en un solo Reich. Aunque se sigan conservando, por ejemplo, Baviera va a seguir teniendo su rey hasta 1918. Pero bueno, ya es un solo estado, con un solo pasaporte, con un solo sistema bancario, con un solo sistema de tasas. Es la unificación alemana, igual que Italia, ¿no? Es una época muy parecida. Técnicamente el Segundo Reich nunca había sido abolido, porque aunque la constitución era republicana a partir de 1918-19, el nombre oficial del estado era Deutsches Reich. O sea, era igual antes. Porque Reich, por supuesto que es imperio, pero sobre todo significa estado. No es que estado en alemán se diga Reich, sino que hay una idea de las lenguas germánicas y de las culturas germánicas en que imperio y estado, recuerden cuando hablábamos, ¿no?, el imperio como máxima expresión de la civilización, que es una idea antiquísima que viene de los romanos, la ecumene. Entonces por eso es Reich, y por eso todavía hasta el día de hoy, ya he puesto el ejemplo alguna vez, cuando ustedes van a Ámsterdam, el museo nacional holandés se llama Rijksmuseum. O sea, no es el museo del imperio, es el museo de la nación, el museo del estado. Exactamente. Entonces, el estado, sí, el museo nacional. Entonces, digamos, la base de ese Reich alemán es la Edad Media. Pero el Reich y todo lo alemán, desde la perspectiva nazi, no solo nazi, está transida de un romanticismo völkisch, de un romanticismo étnico. Es la casa con el hogar prendido, mamá haciendo chucrut, yo qué sé. Por decir algo, salchichas, ¿no? Los libros en la biblioteca, calentito en invierno, la luz de la primavera y del verano alemán, que con todo el frío, we are also very happy, ¿no? Todo eso es lo que engloba un concepto alemán que es Heimat. La Heimat, bueno, el Heimat, que es masculino, ya Heimat, es la patria, pero la patria en el sentido de casa, porque en el sentido entrañable, es una cosa que apela a los sentimientos. Como pertenencia. Pertenencia afectiva, ¿no? Como reconocerse de un lugar. Y todo eso es la patria. ¿Y eso incluye al gato? Y eso incluye al gato, espérate que llevamos al gato. Ah. Heimat está relacionada etimológicamente con Heim. Heim en alemán es el hogar. Tanto el hogar del fuego, como pasa en muchas lenguas europeas occidentales, como el hogar donde uno vive. Es el correlato de home en inglés. Es una raíz germánica común a todas las lenguas germánicas, en holandés también. Entonces, la patria es el gato, porque el gato es un animal de casa, que está ahí, que es mullidito, que da idea de, ay, qué contento estoy, ¿no? Hay un tecito caliente, un vino caliente, ¿no? Un ¿cómo lo dicen en alemán? Un Röck, ¿no? El vino caliente este que sirve en invierno. El gato busca el sol, y el gato, hasta el gato, sale a la ventana para ver al Führer. Fíjense todo lo que hay en 5 segundos, porque no dura más. O sea, la escena hay que casi... Pero además es una escena espontánea. No, está preparada. No, está preparada. Esta está insertada. ¿Y quién es el que simboliza la unión de la patria y la posibilidad de la armonía de la patria? Pues el partido nazi, o sea, el Führer. Por eso está la nueva bandera nacional. Son los elementos lo que tiene que hacer un cineasta, es en una imagen plasmar. Exactamente. En un libro tienes todo el tiempo para narrar. Y eso es lo que hace interesante. O sea, muchas veces las películas no nos damos cuenta, pero sí lo absorbemos. Claro, esto es difícil porque ustedes ni son alemanas de los años 30, ni tienen todas estas referencias culturales. Pero, mira, una película que yo utilizo a veces en la UNAM que me encanta. La felicidad viaja en tranvía. De Buñuel, una de las películas mexicanas de Buñuel, ¿no? Tiene varios periodos, el periodo español, el periodo mexicano, el periodo francés y luego las últimas películas mexicanas. Y es una comedia, a mí me parece muy divertida, con rostros muy populares del cine mexicano de los años 50. Esta es como el año 56 o 55. Y es una cosa de tranvías. Y es una Navidad, hay una pastorela. Es muy divertida porque dices, en una vecindad del centro, etcétera, etcétera. Entonces, te está contando muchas cosas, efectivamente, en una sola escena. Muchas, en ese caso, ustedes sí las captarán. Primero, porque son, por supuesto, de una insultante juventud, pero ya tienen experiencia acumulada a sus espaldas. Mientras que mis alumnos de la UNAM de 20 años, pues entienden alguna cosa, pero otras ni sus muelas. Claro, tienen que hacer una investigación. Aquí pasa un poco en algunos aspectos. Sí, igual. Sí, nosotros fuimos igual todavía posadas parecidas. Sí, ¿no? Sí. A esa, y igual estos jóvenes, pues no, jamás han, ¿no? Sí, van a fiestas rave parecidas, pero ya no van. Van a posada de ollitas que te daban el café, bueno, que te daban la caña, que te daban el tal, pues igual no. Vamos un poquito hacia adelante. Exacto, nada que ver. Bueno, hay una parte aburridísima, pero fíjense, como igual que nos ponían. O sea, ¿quién va a hablar? Que además son todos terribles. Y te lo dice muy amablemente Riefenstahl con un recurso que no es invento de Fritz Lang, pero que también sale en las películas de Fritz Lang, que es un, como muy propio de este cine, que es muy innovador para ese momento. Va hablando aquí el mozo este. Oye, y esto lo veían en la época... Ahora hablamos de cómo se veía esta película. O sea, cómo se veía en el cine y cómo se... Pero aquí ya hablamos de las noticias, ¿no? Los newsreel del otro día. Entonces, ¿quién va a hablar? Fritz Reinhardt. Esos letreros. Exactamente. Así, pero nos vamos como a la... de neón. Sí, sí. Como de concierto, ¿no? Oye, así se está cortando el pelo de moda. Se rapan aquí como un casquito. Ahí está. Es moda nazi. Mi psicoanalista me apareció ayer así. No, tú puedes. Oye, sí, no, yo estoy a punto de dejarlo. Solo por el peinado. Tiene asomos. Neonazi. En un vestido te encuentras a jovencito. Oye, no, en un descuido no, es una moda y en la UNAM. Y se rapan un trozo. Muchos cachos, ¿no? Así como que de repente unas nuevas pedazos, otras así. Oigan, ¿saben qué? Si voy a... Para un segundo.